palabra también, bienaventurada la varona, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, bienaventurado. Cada tentación que nos viene, que nos toca la puerta, es una oportunidad para hacer el bien. Así es que feliz, dichoso, dichoso el que vence. Porque cuando usted vence, usted se está abriendo camino hacia la madurez. Usted se fortalece aún en su lucha espiritual. Me llama mucho la atención las personas que practican artes marciales. Ustedes saben que cuando usted entra a estudiar o a practicar artes marciales, usted siempre empieza en un nivel. Le ponen el cinturón blanco, ¿verdad que sí? Cinturón blanco. El cinturón blanco significa que usted es un pollito. No importa cómo se mueva, usted cree que es como Bruce Lee, pero no. Jackie Chan tampoco. No, no, no. Cualquiera se lo puede comer. No importa qué tan bueno diga usted que tira las patadas y todo. No, no. Usted es un pollito todavía. Y usted empieza a aprender algunos movimientos. ¿Cómo se llamarán estas secuencias de movimientos? ¿Cómo? Katas. Usted empieza a aprender algunas katas, ¿verdad? No gatas, sino katas. Y usted tiene que memorizarse sus movimientos. Y conforme usted va entrenando, su cuerpo empieza a hacerse más flexible y usted empieza a hacer esas katas con mayor efectividad o con mayor, ¿cuál es la palabra? Precisión, gracias. Precisión, me leyó la mente, hermano. Precisión. La tenía en chino, pero en español no. Mayor precisión, por no decir en inglés, ¿verdad? Con mayor precisión. Y entonces usted pasa a otro nivel, hasta que usted llega al cinturón negro, ¿verdad? Es el mayor. Hay tres niveles más del negro. Ajá. Bueno, imagínense ustedes. Pero no pasa usted a otro nivel. El hermano es el guardaespaldas, así que cualquier cosa conmigo. Con él. Así es que usted tiene que ir de nivel en nivel, pero para pasar de un nivel al otro, usted tiene que pasar una prueba. Si usted no pasa esa prueba, lo siento mucho, no hay cinturón. Ahora, el paso a esa prueba involucra que usted practique, que usted se ejercite, que usted sea bueno haciendo lo que hace, que usted se memorice allí esos movimientos que lo hacen. Usted se va a pelear con alguien y le hacen así, mejor pregúntele, ¿usted corre rápido? Y si él le dice sí, entonces usted dígale, bueno, golpéeme de una vez. Pero si le dice no, entonces corra, porque le van a dar y le van a dar duro, ¿verdad? Así es que usted tiene que con precisión manejar cada uno de esos movimientos para que en el momento de la prueba usted logre superarla. Si usted no practica, si usted no se esfuerza, si usted no maneja con precisión esos movimientos, cuando venga la prueba, usted va a seguir siendo cinturón blanco. Usted puede estar 10 años allí y va a seguir siendo cinturón blanco. Al menos que usted venza esa prueba, usted va a pasar a otro nivel. Es lo mismo la vida cristiana. Es igual. A veces como cristianos nos quedamos años de años luchando con un demonio así chiquitito, un enano. Pero nos tiene controlados. Es una tentación pequeñita, pero cada vez que nos sale nos asusta y nos vuelca. Y a veces nos volvemos hasta orgullosos y criticones y decimos, mira aquel que está en la montaña, mira cómo lo agarró aquel gigante y lo revolcó. Pero es que no es lo mismo pelear con un gigante que pelear con un enano, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo aquel que tiene una iglesia de miles y el enemigo lo hizo caer, que el enano que me hizo caer a mí. No es igual, no son iguales los niveles. ¿Por qué? Porque entre más usted vaya subiendo de niveles, el enemigo es más fuerte. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Está vencido en el nombre de Jesús. A mí me llama la atención esto que les voy a decir. Usted lee el Antiguo Testamento Y usted sabe que en Israel nunca nació un gigante. ¿Ha notado eso en la palabra de Dios? No hay gigantes. No hay gigantes. Pero sabe que si se menciona que hay valientes. Hay valientes. A los otros se les decía gigantes, a los enemigos, pero al pueblo de Dios se les decía valientes. No importa qué tan grande sea el gigante, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted lo puede vencer. Las armas de su guerra no son armas carnales, son espirituales, dice la palabra de Dios, poderosas para la destrucción de fortalezas. Pastor, ¿cuáles son los ejercicios con los que yo tengo que lidiar para pasar? Bueno, entre esos ejercicios está la lectura de la palabra de Dios. Hay que llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios. Entre esos ejercicios está la oración. Pastor, es que a mí me cuesta orar, pero hay que orar. Hay que levantarnos o antes de acostarnos unos minutitos a hablar con Dios. Hay que mantenernos vigilantes. Esto es una tentación, esto no me conviene. Ayer estábamos en la reunión de hombres y estaba yo motivando a los hombres con un tema que se llama que alguien ha sido asignado a tu vida y tú has sido asignado a la vida de alguien. Y yo le decía que usted puede reconocer a alguien que ha sido asignado a usted, alguien que Dios ha mandado para bendecir tu vida. Esa persona que te cuida, esa persona que te ama, esa persona que te da consejo, esa persona que te advierte cuando hay peligros, oiga, no haga esto, oiga, no haga el otro, oiga, no vaya por acá. Esta persona que siempre está constantemente detrás tuya y te está diciendo, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a la célula, vamos aquí, vamos a buscar a Dios. Esa persona es una bendición para ti. Ha sido asignada a tu vida. Y a veces tú estás llamando a alguien, insistiéndole a alguien, insistiéndole a alguien, y tú dices, ¿para qué estoy yo hablando tanto con esta persona? Es porque Dios te ha asignado a esa persona. Hay algo en tu corazón que hace que tú estés pendiente de aquel. Eso es una belleza. Para que usted suba de nivel, usted tiene que aprender de otros. Aprendemos de dos formas, ¿recuerdan? Por errores o por sabiduría. Y la única manera de aprender por sabiduría es escuchando, aprendiendo de otros. Para que usted no experimente por su propia cabeza y se evite el dolor. Dice la Biblia, bienaventurado, bienaventurado. Yo quiero preguntarle a usted, porque dice la Biblia, bienaventurado el varón, la mujer que soporta la tentación. ¿Soporta usted la tentación? ¿Aguanta usted? ¿Sale victoriosa? ¿Sale victorioso? No, pastor. Tengo una de cicatrices. Y siempre ha sido con la misma tentación, ¿verdad? No me malinterprete, mejor hago el énfasis para que nadie se vaya por otro lado. Siempre ha sido con la misma tentación. Ya es hora de ir a otro nivel. Ya es hora de decir, he vencido. No me descuido, pero he vencido. Me encanta como dicen las personas que han sido alcohólicos. Dime, se presenta alguien conmigo y me dice, pastor, yo he sido alcohólico. O yo soy alcohólico y no he tomado en los últimos 15 años, pero soy alcohólico. Me llama a mí la atención, ¿por qué? Porque reconoce su debilidad y se mantiene atento, ¿verdad? Reconociendo que está expuesto, pero ha tenido la fuerza para mantenerse firme. Ha vencido. Igual nosotros. Hoy el mundo extiende la tentación. Yo se los he dicho a ustedes aquí en la iglesia. Basta con solo prender Telemundo y Univisión. Usted quiere ver las noticias y mientras ve las noticias va a estar lleno de sensualidad. Salen mujeres, salen hombres semidesnudos en situaciones allí un poquito comprometedoras. Que esa actuación no importa. Pero despiertan nuestros sentidos, siembran una semilla que empieza a dar vuelta en nuestra cabeza, que se mete en nuestros sueños, que nos lleva a fantasías. Debemos estar vigilantes, vigilantes. Acabo de recordarme la palabra que el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene en su casa un canal que se llama Enlace. ¿Alguno lo tendrá? Encienda ese canal. Mire ese canal. mañana, tarde y noche. Toda esa semilla que se siembra en su cabeza va a traer bendición abundante sobre su vida. Que hay canales que dan cosas bonitas, yo lo sé. Los canales americanos son un poquito más seguros que los hispanos. Dice el pastor Rafael, y yo le repito esta frase aquí, dice el pastor, en los canales americanos yo debo pagar para ver lo que veo gratis en los canales hispanos. Es una sensualidad, no nos venden si no hay sensualidad. Todo es con doble sentido, todo es con vulgaridad. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos cristianos, somos creyentes. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si usted y yo clamamos a Dios, tenemos a Dios por Padre, debemos conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así es que, ojo con la tentación, ojo con la tentación. Ahora, la tentación cuando viene nos proporciona una elección. Usted puede decir sí o usted puede decir no. Usted puede decir sí o puede decir no. La tentación proporciona una lección. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que el diablo es el tentador. Él viene para tentarnos. Él conoce tu debilidad. Él conoce mi debilidad. Allí va a apuntar siempre. Él sabe cómo hacerte caer. El diablo sabe leerte bien. Él tiene una buena base de datos. El diablo no es como Dios, que está en todo lugar. Pero él tiene una buena base de información. Antes de que se inventara internet, ya esos demonios sabían cómo comunicarse unos a otros. No había celular y de alguna manera se comunicaban. El diablo es rápido, como un rayo. Y tal vez a usted le va a dar miedo que yo diga esta palabra, pero es estúpido el diablo. Es tonto. Usted dice, ay pastor, yo no me meto con el diablo. ¿Usted cree que si usted no se mete con el diablo no se va a meter con usted? No se engañe. ¿Por qué digo que es tonto? Porque estar en la presencia de Dios, delante de su trono, sirviéndole como un arcángel de luz, y dejar eso, pensando que él podía llegar a ser igual a Dios. Oiga, a mí no se me ha ocurrido eso. Yo sé que a usted tampoco. Se equivocó y se equivocó de manera fatal. Y no le tenemos temor. Y respeto tampoco merece. Usted me dice, ay pastor, ya me está dando miedo, se me están parando los pelitos. Déjeme decirle que tenemos muchas luchas contra él en nuestro futuro. Pero él ya está vencido en el nombre de Jesús. Está vencido. Como hablábamos un miércoles de esto, la iglesia va creciendo y él va decreciendo. Para nosotros hay una gloriosa eternidad y para él hay un castigo eterno. Él puede pararse y decirte a ti, ¿recuerdas? Yo conozco tu pasado. Tú no eres digno de decir lo que dices, pero tú te paras firmes y le dices, yo conozco tu futuro. Yo conozco, demonio, tu futuro. Y tú eres un mentiroso. Y yo sé para dónde vas. Y quiero recordarte que yo he sido lavado y limpiado con la sangre de Jesús. Y yo sé para dónde voy. Amén. Amén. Miren qué interesante lo que quiero decirles acá. En 2 Corintios 11, 14, léalo conmigo, por favor. Hay gente que me dice, pastor, yo he hecho como un trato con el diablo. Yo no me meto con él y él no se mete conmigo. Óigame, eso no funciona. Eso no funciona. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. La gente que pacta con el diablo piensa que el diablo va a ser vencedor, que él de verdad va a poseer el reino. No es así. Todo le ha sido quitado de sus manos. Y aquella gente que se ha entregado a Él, si no se arrepiente y no se convierte a Jesús, un día va a ver al mismo enemigo, al mismo diablo siendo castigados al lado de ellos. Porque dice la Biblia que el infierno ha sido preparado, ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Dice 2 Corintios 11, 14. Leamos desde el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿qué dice? Como ángel de luz, como ángel de luz. Él es el tentador. Él va a venir y poner lazo. Él va a venir y tirar la carnada. Él va a venir y va a ver qué pasa contigo. Oiga lo que quiero decirle. El diablo no quiere que usted se acerque a Dios. El diablo no quiere que usted camine en las cosas de Dios. Si hay algo que yo he visualizado como pastor, es que el diablo sabe lo que usted puede hacer mejor de lo que usted mismo sabe. El diablo puede leer no solamente tu debilidad, sino tu potencial. Él dice, este joven, esta joven tiene mucho para dar al Señor. ¿Sabe qué voy a hacer? Lo voy a atar. Lo voy a atar. Voy a meter cosas en su cabeza para que no sirva. Voy a meter cosas en su vida para que no se entregue. Voy a meter cosas en su vida para que no se someta a Dios. Y de esa manera te ata y así vives atado. Y entonces, ¿por qué usted, hermano, por qué usted no va a la iglesia? No, es que en la iglesia pasó algo. Oye, hermano, ¿y usted por qué se alejó del Señor? No, es que a mí me hicieron. Oiga, hermano, ¿y usted por qué? ¿Por qué ahora ya no lee la Biblia ni ora? No, porque yo siento que. ¿Quién creen que ha puesto esto en las vidas de las personas? ¿Quién? ¿El diablo? ¿El diablo? Y ha puesto un lazo en el corazón. ¿Saben por qué? Porque él sabe el potencial. Yo le digo a los muchachos que sirven y a los otros que sirven, tenga cuidado con lo que el enemigo hace. Tenga cuidado con lo que el enemigo hace. Porque su plan es neutralizarte. Porque él sabe lo que tú puedes hacer para el Señor. ¿Oyeron? Ahora, dice la Biblia, feliz el hombre. Perdón, déjeme decir algo con respecto a esto. El diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa esto? Que no todo lo que brilla es oro. Cuidado. Cuidado. Quiero decir esto. Lo dije al principio y voy a repetirlo ahora. Cuando Dios quiere bendecirte, Él acerca a alguien a tu vida. Cuando el diablo quiere destruirte, Él acerca a alguien a tu vida. Cuidado con la gente que llega a nuestro alrededor. El diablo puede traer una Dalila, hombres, a tu vida para destruirte. ¿Oyeron? ¿Qué digo? Un Dalilo para las mujeres. No se me está ocurriendo ningún nombre. No se me ocurre ningún nombre. ¿Verdad? Cuidado. Cuidado. Tu hogar se puede destruir. Tu ministerio se puede destruir. Tu llamado se puede destruir. El propósito de Dios para tu vida puede destruirse. Se te acerca un buen amigo y te invita a algo que no es correcto. Creas una adicción y te pierdes de las cosas del Señor. ¿Quién está contento? Solo el diablo. Tu familia está triste. El plan de Dios se ha detenido. Tus amigos, buenos amigos, te lloran. Él ha venido para robar, para matar o para destruir. Pero Él no te presenta el pecado como algo malo. Él no te va a dar una droga y te va a decir, mira, tómate esta droga. Y es malo, te va a dar esto, te va a dar el otro, te vas a envejecer, vas a perder tu familia. No, no, no. Sino que te dicen, prueba esto, te va a elevar a las alturas. Te vas a sentir como nunca antes te has sentido. ¿Verdad? ¿Verdad que así lo hacen? Pero Él ha venido para robar, para matar y para destruir. Ahora dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, porque cuando haya vencido la prueba. Miren esa palabrita que está allí en Santiago, por favor. Porque cuando haya resistido la prueba. Oiga, si usted quiere vencer, usted debe soportar. Si usted quiere vencer, usted debe resistir. Y no es una resistencia pasiva. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa resistencia involucra una lucha. Esa resistencia involucra quizás levantarse cuando ya no tienes fuerzas. Involucra orar aunque no quieras orar. Involucra venir a la iglesia aunque no desees hacerlo. Involucra clamar al Señor aunque ya no sepas ni qué decir, aunque te sientas hundido hasta los hombros. El diablo te da batalla y te va a seguir dando batalla. Y esa batalla es una señal de que aún no te ha conquistado. Pero debes resistir. Debes resistir. Debes resistir. Debes resistir. No importa cuán duro tire. No importa que ya parezca que estás vencido. No importa que te encuentres en el suelo y no tengas fuerza para levantar tu espada. Debes de resistir. Busque conmigo, por favor, lo que dice el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 50. Capítulo 50. Y pastor, ¿qué hago entonces? Capítulo 50, Salmo capítulo 50. En el versículo 15. Miren lo que dice el Señor. Invócame en el día de la angustia. ¿Qué dice? Y te libraré y tú me honrarás. Dile al Señor, ayúdame. Dile al Señor, ayúdame. A veces nosotros somos muy duros, muy orgullosos. No pedimos ayuda. Nos quedamos solitos. Y porque nos quedamos solitos, nos pasan más cosas de las que nos deben pasar. Hay que pedir ayuda. Dios está dispuesto a ayudarnos. Y Dios, oiga, Dios es el elemento que hace que nuestra resistencia se incremente. Suba hasta el punto de ser inquebrantable. Porque dice la palabra de Dios que en Él, en su nombre, nosotros podemos hacer proezas. Porque dice la palabra de Dios que si Dios es con nosotros, ¿qué pasó? ¿Quién contra nosotros? Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, que nos fortalece. Porque dice la palabra de Dios que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Usted dice, pastor, ya no puedo. Clame al Señor. Pida ayuda. Pida ayuda. Clame al Señor. Clame al Señor. Clame al Señor. Clame al Señor. Clame al Señor. No sea orgulloso. Clame. Hay que resistir. Hay que resistir. Una de las cosas que yo mismo he definido para mi vida, y yo quiero que usted también piense en esto, por favor, es que si todas las cosas se acaban y perdemos todo lo que tenemos en nuestras manos, nuestra casa, nuestro auto, nuestros muebles, mientras tengamos la vida, tenemos la oportunidad en el Señor de comenzar nuevamente. Porque nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos. Porque como dice Pablo, para nosotros el vivir es Cristo. Cristo, en Él consiste nuestra vida. A veces nos apegamos demasiado a las cosas y decimos, si pierdo mi casa me muero, si pierdo mi auto me muero, si pierdo mi ropa me muero. Hermano, si pierdo mis zapatos me muero. No, no, no, no. Nuestra vida consiste no en lo que poseemos, sino en lo que Cristo es y Cristo nos ha dado. En quien Cristo es y en lo que Él nos ha dado. Pero mis hermanos, yo quiero decirle a usted ahora que estamos hablando de esto, hay que resistir. Hay que resistir. Podemos levantarnos en el Señor. Podemos vencer en el nombre del Señor. Cuando usted esté siendo tentado, oiga esto que le voy a decir. Recuerde que un perdedor, el diablo, quiere que usted pierda lo que Dios quiere darle a su vida. Recuerde que si usted vence, usted va a madurar, va a pasar a otro nivel. El Señor de manera espiritual le va a dar otro cinturón y le va a decir, ¿cuál es el que sigue después del blanco? El amarillo. Alguien más por allí respondió amarillo. Ya me está dando miedo, aquí estamos entre... No, ya me estoy sintiendo más seguro, más bien. Le da el amarillo. El Espíritu Santo le dice, hijo, hija, venciste. Aquí tienes el cinturón amarillo. Y usted le dice, gracias, Señor. Él le va a decir, el nivel de los que vienen es un poquito más fuerte. Usted le va a decir, estoy listo. Miren hasta la posición que tengo, ¿verdad? Estoy listo para vencer. Estoy listo para vencer. Déjenme contarles rápidamente esto porque me quedan unos minutos y supuestamente iba a entrar allí. Unos minutos, no, me queda un segundo. Déjenme decirles esto rápidamente. En Mateo capítulo 4, vamos a hablar un día de esto, sobre eso. Está la tentación de Jesús. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo fue llevado al desierto? No voy a meterme más porque si no gasto todo lo que iba a decir en el sermón y con respecto a esta parte, pero solo quiero decirles que dice la Biblia que Jesús fue tentado por el enemigo. Primero, después de 40 días de hambre, el enemigo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es llevado por el demonio al templo, a la parte más alta del templo. Y el enemigo le dice, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no te dejen tropezar en piedra y sobre sus manos te sostendrán. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el enemigo lo lleva a algún lugar y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice, vete Satanás. ¿Oyeron esa palabrita? Vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo me imagino que cuando llegaron los 40 días de Jesús en el desierto y el demonio, óigame, porque a un campeón como Jesús no le podían mandar cualquier diablillo. Bueno, tuvo que venir el mismo demonio. El demonio es un agazapado, yo no sé si usted entiende esa palabra, es de aquellos que tira la piedra y esconde la mano. Él pocas veces viene por él mismo. Él pocas veces viene por él mismo, pero a esta clase de campeón sabía que solamente él podía enfrentarlo. Y se vino el enemigo a tentar a Jesús. Y cuando el enemigo se paró enfrente de Jesús, yo tengo la idea de que en el cielo, todo el ejército del cielo se detuvo para ver lo que estaba sucediendo. Ya el enemigo había vencido al primer Adán. Aquel Adán que nos comprometió, que nos heredó el pecado, que hizo que perdiéramos el paraíso. Espere que lo vea. Y ahora era el segundo Adán. Por aquel se nos heredó la muerte y el pecado, pero por este se nos ha heredado la vida. Amén. Todo el cielo allí detenido mirando. Y cuando el Señor es tentado la primera vez, el enemigo le dice, Jesús le dice, no crean que es el que me están llamando, es el tiempo. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me imagino que hubo una fiesta en el cielo. Primer round, ganó Jesús. ¿Qué usó para ganar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vino el segundo round y le volvió a responder el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo creen el brinco de los ángeles en el cielo? ¿Cómo creen la fiesta? Segundo round. Vamos 2-0. Y cuando vino el tercero, aquí le voy a decir una palabrita más. Era muy fácil. Piense. Él le dijo a Jesús: todos los reinos te daré porque a mí me han sido dados. ¿Sí? Y Jesús no lo negó. Porque Adán, el primer Adán, había entregado el derecho del señorío que le había sido dado a él. Jesús iba a ser rey. ¿Qué más fácil que decirle sí, acepto? Pero descubrió la artimaña del enemigo, porque iba a ser un títere de Satanás. Porque decidió estar bajo la voluntad del Padre. Si hubiera dicho soy rey, en ese momento no hubiera habido sacrificio para nosotros. No hubiera visto muerte y sangre derramada que limpiara y perdonara nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Y dijo: vete, Satanás. Vete de aquí, Satanás. Yo me imagino que en el cielo seguro los ángeles se mordían las uñas, se arrancaban las plumas de las alas. Pero cuando Jesús dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hubo gozo, gozo que no se puede describir con palabras. Gozo que no se puede escribir con palabras. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego termino con este versículo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un Jesús, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando está siendo tentado, Jesús sabe, y Él dice: yo fui tentado, papá, yo fui tentado, yo fui tentado, hijo mío, yo fui tentado, hija mía, yo fui tentado, y yo sé cuánta presión, y yo sé cuánto se pone nuestra resistencia a prueba, pero yo vencí. Y tú todo lo puedes en mí que te doy la fuerza. Yo soy poderoso para socorrerte, para elegir no, para decir no cuando eres tentado. Y cuando dices no, entonces se cumple lo que dice Santiago: dichoso, feliz, bienaventurado eres. Hay una corona de vida para ti porque has resistido la tentación. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor, por favor. Amén. Padre, te bendecimos. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Como si fuera poco, Jesús, para que venciéramos, para darnos la victoria, nos envió al mejor coach de todos, al mejor entrenador de todos, al Paracleto, al Espíritu Santo. Y Él dijo: no que iba a estar tocándonos, no que iba a estar rodeándonos, sino que iba a estar en nosotros, viviendo en nosotros, viviendo en nosotros, para que la fuerza que lo levantó al de los muertos también vivifique nuestros cuerpos mortales. Te bendecimos, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea dada a ti. Hoy en el nombre de Jesús destruimos toda fuerza, todo poder del engaño del enemigo que te ha hecho creer que tú no puedes vencer, que tú no puedes salir del lugar donde estás, que siempre vas a estar cayendo en lo mismo, que no sirves. Sí sirves y has valido el precio de la cruz, el precio del derramamiento de la sangre de Jesús. El enemigo, el único poder que tiene sobre ti es el engaño. El pecado, el poder del pecado sobre tu vida ha sido quebrado en el nombre de Jesús. Y aunque aún su influencia sigue afectándonos, somos libres. El pecado no nos puede obligar, el enemigo no nos puede obligar. Tú debes decidir. Dile no, dile vete de aquí, Satanás. Yo solo a mi Dios adoro y solo a Él sirvo. Padre, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu poder. Cubre a tu pueblo, cúbrenos hoy con la sangre preciosa de Jesús. Cubre nuestros hogares. No nos cubrimos porque tengamos temor. Nos cubrimos para que el diablo sepa que no nos puede tocar. Él tiene poder. Pero tú en el nombre de Jesús también tienes poder. Y tienes algo que el diablo no tiene. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos para que entendamos que hemos sido revestidos de autoridad y podamos vencer en nuestra lucha con el enemigo. Dile conmigo: vete de aquí, Satanás. Vete de mi casa. Vete de mi trabajo. Quita tus sucias manos de sobre mi vida y de sobre la vida de los míos. Yo te lo ordeno en el nombre de Jesús. Yo declaro que en Cristo soy más que vencedor. Más que vencedor. Gracias, Padre, porque nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Si tú estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Jesucristo, tú necesitas entregarte a Él. Nada puedes hacer sin Jesús. Estás desprotegido, desprotegida. Yo sé que en tu corazón quizás tú sientes y digas: yo no creo en eso. Pero que tú no creas no cambia la realidad. Lo que la Biblia dice es verdad. Y a menos que tú ya la hayas leído y la hayas estudiado, no puedes refutarla con solo un pensamiento que diga: yo no creo. Eso no es suficiente para mantener un argumento. Eso es orgullo. En el nombre de Jesús, yo te motivo a decirle a Dios: Señor, yo me humillo. Yo te doy gracias porque Jesús murió en la cruz por mí, por ti. Él no debía ir a la cruz, debíamos ir tú y yo, pero Él tomó tu lugar porque te ama, porque decidió darte vida, porque decidió lavarte de tus pecados. Dile allí donde estás: lávame con la sangre preciosa de Jesús. Lávame, lava mi corazón. Díselo. Hay una lucha en tu corazón. No escuches al enemigo, escucha al Señor y dile: lávame, Jesús, con tu sangre preciosa. He sido duro, he sido cabezón. No he querido arrodillarme, postrarme delante de ti. Pero yo hoy me postro, me entrego. Jesús, ven a mi vida. Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Jesús, yo quiero que me des nueva vida. Dile: perdóname y lléname, Jesús. Sálvame. Si tú has hecho esta oración, no la habías hecho antes y hoy la has hecho, diciéndole a Jesús que venga a tu vida, yo quiero motivarte a que vengas aquí adelante. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración sin ningún temor, sin ninguna vergüenza? Yo quiero orar por ti. Has dado un paso que cambia la eternidad. Porque dice la Biblia que el que en Él cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Habrá alguien que dice: pastor, yo he orado así. Le he dicho a Jesús que entre en mi corazón. Ahora quiero hacer la invitación para la iglesia. Estás pasando por una prueba. Estás pasando por una lucha. Vamos a llamar las cosas como son. Vamos a confrontarlas y vamos a cambiar en el poder de Jesús. Hay cosas que no pueden seguir igual. Hay cosas que nos destruyen, que el enemigo las ha sembrado para destruirnos a nosotros y destruir a nuestras familias. No podemos seguir igual. Alguien tiene que pararse fuerte en la casa, como si este ladrón hubiera entrado para robar, matar y destruir y decir basta ya. Como padres, si un ladrón entra a nuestra casa, vamos a sacar fuerzas de no sé dónde para defender a nuestra familia. No lo dudo yo. Pues es hora de decirle al diablo como ladrón, no más. No vas a robar paz en mi casa, no vas a robar armonía, no vas a robar la prosperidad que Dios me está dando, no me vas a robar el amor de mis hijos, el amor de mi hogar, no te lo vas a robar. Yo me paro firme como valiente, aunque seas un gigante, pero estás vencido en el nombre de Jesús. Si necesitas orar, ven aquí adelante. Yo quiero orar por ti, ven aquí adelante, ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Ven en el nombre de Jesús. Ven y párate aquí. Otros van a estar orando por ti allá atrás, pero ven y párate y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria en cada vida de cada hombre y de cada mujer que está hoy aquí al frente, Señor. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu del enemigo que ha tomado lugar, que ha tomado espacios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Le decimos como dijo el maestro: vete de aquí, Satanás. En el nombre de Jesús, vete, vete, Satanás. Tú no tienes nada que ver con nosotros. Somos hijos del Rey, hijas del Rey. La única presencia en nuestras casas es la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae amor, trae paz, trae gracia, trae paciencia, trae bondad y benignidad. Trae dominio propio, trae fe, trae amor y deseo por las cosas de Dios. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Espíritu Santo. Quiero adorar hasta que ya no respire.